A veces las personas dicen que toman la Biblia tal como se lee, sin necesidad de interpretación. Pues, si bien esto es loable, tomar la Biblia en serio y estar dispuesto a seguir lo que nos ordena hacer, nadie se acerca a la Biblia con la mente en blanco. Todos estamos de alguna manera influenciados en nuestro pensamiento y comprensión por nuestra educación, familia, cultura en que crecimos y por nuestra experiencia. Todos tenemos algunas presuposiciones con las que nos acercamos al texto. Y la lectura y el estudio del texto bíblico inevitablemente implica alguna interpretación. La Biblia fue escrita en idiomas griego, hebreo y arameo, con lo que muchos de nosotros no crecimos o que solo conocemos de manera rudimentaria. Y como sabe cualquier traductor, cada traducción a otro idioma implica alguna forma de interpretación. Debe conocer un idioma realmente bien para comprender alguna de sus sutilezas o cuando la ironía está presente. Además, nuestro pensamiento se oscurece por el pecado y, por lo tanto, no es neutral cuando se trata de cosas espirituales. El hecho mismo de que existan diferentes iglesias y denominaciones, a pesar de que todos afirman vivir de acuerdo a la Biblia, pues eso demuestra que todos tenemos alguna forma de interpretación. Sin embargo, estudiamos el mismo libro y podemos llegar a conclusiones que nos unen a pesar de todas las diferencias anteriores. Porque la interpretación es esencial para comprender, y esta semana, hoy, estudiaremos métodos de interpretación que guiarán nuestro estudio de la Biblia. En un momento más, regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo central que encierra una gran verdad, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Leer la Biblia también significa interpretarla, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué principios utilizar? ¿Cómo, por ejemplo, tratar con los diferentes tipos de escritos que encontramos en ella? Por ejemplo, ¿el pasaje que estamos leyendo es una parábola, un sueño, algo profético simbólico o es una narración histórica? Y la decisión de una cuestión tan importante sobre el contexto de las Escrituras es en sí un acto de interpretación en sí mismo. Y a veces algunas personas usan la Biblia como un oráculo divino, simplemente abren la Biblia al azar para encontrar un versículo bíblico que esperan que les sirva de guía. Pero vincular aleatoriamente pasajes bíblicos a medida que se los encuentra puede llevar a conclusiones muy extrañas e incorrectas. Por ejemplo, cuando un esposo dejó a su esposa por otra mujer, la esposa obtuvo mucho consuelo cuando encontró el siguiente texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Estaba convencida de que, de acuerdo con ese versículo, de que la aventura de su esposo no duraría. Y todo texto sin contexto se convierte rápidamente ¿en qué? En un pretexto para la agenda y las ideas propias. Por lo tanto, tenemos la gran necesidad no solo de leer la Biblia, sino también de interpretarla correctamente. ¿Y qué decir de las presuposiciones? Nadie aborda el texto de las Escrituras con la mente en blanco, no. Cada lector, cada estudiante de la Escritura llega a la Biblia con una historia particular y una experiencia personal que inevitablemente impacta en el proceso de interpretación. Incluso los discípulos tenían sus propias ideas particulares sobre quién era el Mesías y lo que se suponía que debía ser. Y de acuerdo con las expectativas de sus tiempos, ellos consideraban que debía ser de esta manera. Sus firmes convicciones les impidieron una comprensión más clara del texto bíblico, lo que nos ayuda a explicar por qué con frecuencia malinterpretaron a Jesús y los eventos que rodearon su vida, muerte y resurrección. Veamos San Lucas 24, 36 en adelante. Nos dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados? y vienen a vuestro corazón estos pensamientos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, aun estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pregunto, ¿qué impidió que los discípulos, que estaban muy familiarizados con las Escrituras, vieran el verdadero significado de la palabra de Dios? Incluso cuando los acontecimientos predichos en ella habían ocurrido ante sus propios ojos. Bueno, al igual que los discípulos, todos tenemos una serie de creencias sobre este mundo, sobre la realidad, sobre Dios, etcétera, que presuponemos o aceptamos, incluso de manera involuntaria o inconsciente, cuando interpretamos la Biblia. Nadie se acerca al texto bíblico con una mente vacía. Si, por ejemplo, la cosmovisión de alguien descarta categóricamente toda intervención sobrenatural de Dios, esa persona no leerá ni comprenderá las Escrituras como el informe verdadero y confiable de lo que Dios ha hecho en la historia, sino que lo interpretará de manera muy diferente de quien acepte la realidad de lo sobrenatural. Los intérpretes de la Biblia no pueden deshacerse por completo de su propio pasado, de sus experiencias, de sus ideas residentes, sus nociones y tal vez opiniones preconcebidas. Sabes que la neutralidad total u objetividad absoluta no se puede lograr. El estudio de la Biblia y la reflexión teológica siempre ocurren en el contexto de presuposiciones sobre la naturaleza del mundo y la naturaleza de Dios. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo puede abrir y corregir nuestras perspectivas y presuposiciones limitadas cuando leemos las palabras de las Escrituras con mente abierta, con oración y corazón dispuesto. La Biblia afirma repetidamente que personas con antecedentes muy diferentes pudieron entender la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Bueno, además está el factor traducción e interpretación. Este es un factor importante. La Biblia fue escrita en idiomas muy antiguos. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. La mayoría de la población mundial de hoy no habla ni lee esos idiomas antiguos. Por lo tanto, la Biblia debe ser traducida a los distintos idiomas modernos. Pero como sabe cualquier buen traductor, toda traducción siempre implica algún tipo de interpretación, como lo dije al comienzo. Porque algunas palabras de determinado idioma no tienen un equivalente exacto en otro. El arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar los textos se llama hermenéutica. Palabra compleja, pero lo vas a escuchar más de una vez. Hermenéutica, una palabra griega que habla de interpretar la Biblia o interpretar algo. Y aquí está en 1 Corintios 12, versículo 10, nos dice lo siguiente: a otro era hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. San Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Bueno, en estos pasajes vemos la idea de interpretación y traducción. En Lucas 24, 27, Jesús tuvo incluso que explicarles el significado de las Escrituras a los discípulos. Por eso pregunto, ¿qué nos dice esto sobre la importancia de la interpretación? La palabra griega hermeneu, de la cual nos llega la palabra hermenéutica o interpretación bíblica, se deriva del dios griego Hermes. Se consideraba que Hermes era emisario y mensajero de los dioses y como tal era responsable, entre otras cosas, de traducir los mensajes divinos para el pueblo. El punto crucial para nosotros con respecto a la hermenéutica es que, a menos que podamos leer los idiomas originales, nuestro único acceso a los textos es a través de las traducciones. Y afortunadamente muchas traducciones hacen un buen trabajo en la transmisión del significado esencial. No necesitamos saber el idioma original para poder comprender las verdades cruciales que están reveladas en las Escrituras, aun cuando tener ese conocimiento lingüístico podría ser beneficioso. Sin embargo, Hasta con una buena traducción, la interpretación adecuada de los textos también es importante, como vimos en Lucas 24, 27. Este es el propósito clave de la hermenéutica, transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto a nuestras vidas en la actualidad. Como lo muestra el texto anterior de Lucas, Jesús lo hizo por sus seguidores. Imagínate lo que debe haber sido que Jesús mismo interpretara los pasajes bíblicos para ti. Muchas personas tienen acceso a varias traducciones distintas, pero otras no. Independientemente de las traducciones con las que debas trabajar, pregunto, ¿por qué es importante estudiar la palabra con oración y tratando de obedecer sus enseñanzas siempre? Por otro lado, tenemos la cultura. La cultura que juega un papel muy, muy importante. Y aquí en Hechos 17, Pablo trató de transmitir el mensaje del Evangelio en un nuevo contexto. Y el contexto era la filosofía de la cultura griega. ¿Y qué impacto tienen los distintos trasfondos culturales sobre la forma que evaluamos la importancia de las distintas ideas o cómo las presentamos a esa cultura? Tiene mucho que ver. Mira lo que hizo el apóstol en ese contexto griego filosófico dualista en Hechos capítulo 17, versículos 16 en adelante. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Un conocimiento básico de la cultura del cercano oriente es útil para comprender algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, la cultura hebrea le atribuía responsabilidad a una persona por actos que no había cometido, pero que había permitido que ocurrieran. Por lo tanto, los escritores inspirados de las Escrituras comúnmente afirman que Dios hace activamente lo que en el pensamiento occidental diríamos que permite o no impide que ocurra. Por ejemplo, el endurecimiento de Faraón, que el Señor endureció el corazón de Faraón. Y la cultura también plantea algunas preguntas hermenéuticas importantes. ¿Está la Biblia condicionada por la cultura? ¿Y por lo tanto lo que afirma está en relación solo con esa cultura? ¿O el mensaje divino dado a una cultura particular trasciende esa cultura y les habla a todos los seres humanos? ¿Qué sucede si la experiencia cultural personal se convierte en la base y la prueba de fuego para nuestra interpretación de las Escrituras? Allí tenemos entonces un problema. Vayamos a la palabra, nuestra única fuente segura, y permitamos que la Biblia se interprete a sí misma. Y en Hechos 17, 26, el apóstol Pablo nos da una perspectiva interesante sobre la realidad que cuando las personas leen este texto a menudo pasan por alto. Él dice que Dios nos hizo a todos de una sangre. Si bien somos culturalmente muy diversos, bíblicamente hablando hay un vínculo común que une a todas las personas, a pesar de las diferencias culturales. Y eso es porque Dios es el creador de toda humanidad. Y nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación no se limita a una sola cultura, porque todos necesitamos la salvación que nos ofrecen la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran la palabra de Dios también entendieran que esas verdades trascienden las circunstancias locales y las limitaciones que durante las cuales escribieron los textos bíblicos, los escritores bíblicos. Como ejemplo, piensa en álgebra, que se inventó por primera vez en el siglo IX después de Cristo en Bagdad. ¿Significa esto entonces que las verdades y principios de esta rama de la matemática se limitan solo a ese tiempo y lugar? Por supuesto que no. El mismo principio se aplica a las verdades de la palabra de Dios. Aunque la Biblia fue escrita hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a las nuestras en la actualidad, Las verdades que contiene son tan relevantes para nosotros hoy como los fueron a quienes le fueron dirigidas por primera vez. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla no solamente de hechos particulares, sino detrás hay principios eternos y esos aplican a cada cultura, a cada ser humano, porque somos hechos creación de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída es tal vez el peor obstáculo. Y a veces no reconocemos eso. A veces pensamos que es como yo digo, como yo pienso. Mira lo que dice San Juan, capítulo 9, versículos 39 en adelante. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Ves qué impidió que estas personas mencionadas en estos pasajes aceptaran la verdad del mensaje bíblico? ¿Qué palabras de advertencia y precaución podemos tomar de esos incidentes para nosotros? Porque es fácil ver con desprecio a los líderes religiosos que rechazaron a Jesús, a pesar de toda la evidencia poderosa que tenían. Sin embargo, debemos tener cuidado de que nosotros no tengamos una actitud similar con respecto a su palabra. No hay duda de que el pecado ha alterado, roto, ha fracturado radicalmente nuestra relación con Dios y con nuestros prójimos. Porque el pecado, amigo y amiga, afecta a toda nuestra existencia humana. En cada ámbito. También afecta nuestra capacidad de interpretar las Escrituras. Y no es solo que nuestros procesos de pensamiento humano se emplean fácilmente con fines pecaminosos, sino que nuestras mentes y pensamientos han sido corrompidos por el pecado y, por lo tanto, se han cerrado a la verdad de Dios. Las siguientes características de la corrupción pueden detectarse en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, orgullo, autoengaño, duda, distanciamiento, desobediencia. Porque la persona orgullosa se pone por encima de Dios y su palabra. Y es la persona generalmente que se ofende más rápido, porque el yo es ofendido. No está Cristo primero, el yo. Y esto se debe a que el orgullo lleva al intérprete a poner demasiado énfasis en la razón humana como árbitro final de la verdad, incluso de las verdades que se encuentran en la Biblia. Y esta actitud desvalúa la autoridad divina de la Escritura. Algunas personas tienden a escuchar solo las ideas que les resultan atractivas o que les calzan bien, por decir así, o que les caen bien o que no contradicen su voluntad personal, pero a veces están en contradicción con la voluntad revelada de Dios. Dios nos ha advertido sobre el peligro del autoengaño. El pecado también fomenta la duda, en la cual naufragamos y nos inclinamos a no creer en la palabra de Dios. Y cuando comenzamos con las dudas, la interpretación del texto bíblico nunca nos conduce a la certeza. Por el contrario, la persona que duda se eleva rápidamente a una posición desde la que juzga que es y que no es aceptable en la Biblia. Y este es un terreno muy peligroso, resbaladizo, sobre el cual estar parado. Deberíamos acercarnos a la Biblia con fe, sumisión y no con una actitud de crítica y duda, porque el orgullo, el autoengaño y la duda conducen a una actitud distante de Dios. Por eso pregunto, ¿te has encontrado alguna vez luchando contra la convicción de que lo que has leído en la Biblia, es decir, cuando claramente te indicó que hicieras una cosa, pero querías hacer otra? ¿Qué pasó y qué aprendiste de tu experiencia? Es una pregunta para meditar, ¿verdad? ¿Por qué la interpretación es importante? Vamos a ver Nehemías capítulo 8, versículos 1 en adelante. Nehemías nos dice así. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Por qué es tan importante para nosotros que tengamos una comprensión clara de las Escrituras, no solo como individuos, sino también como iglesia? Es que el asunto más importante de la Biblia es la cuestión de la salvación y cómo ser salvos. Después de todo, ¿qué es más importante a la larga? ¿De qué sirve? Como Jesús mismo lo dijo, que ganemos todo el mundo, todo lo que el mundo ofrece, y perdamos nuestras almas. Pero saber lo que la Biblia enseña acerca de la salvación depende en buena medida de la interpretación. Y si al estudiar la Biblia la interpretamos erróneamente, es probable que lleguemos a las conclusiones que no son las correctas, son conclusiones falsas, no solo en comprensión de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña acerca de esto. De hecho, ya en la época de los apóstoles, el error teológico se había infiltrado en la iglesia, respaldado sin duda por falsas interpretaciones de las Escrituras. Mira lo que dice San Pedro, la experiencia que él tuvo, lo que escribe en 2 Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué nos dice este versículo? Acerca de cuán importante es una lectura correcta de las Escrituras. De hecho, si somos el pueblo del libro, que quiere vivir por la Biblia y solo la Biblia, y no tenemos otras fuentes con autoridad como la tradición, los credos o el magisterio de la Iglesia para interpretar la Biblia, entonces el asunto de la hermenéutica correcta de la Biblia es muy importante, porque solo tenemos la Biblia para decirnos qué creer y cómo vivir. Por eso el tema de la interpretación de las Escrituras es vital para la salud teológica y misiológica de la Iglesia. Sin una interpretación adecuada de la Biblia, no puede haber unidad de doctrina y enseñanza, y en consecuencia no hay unidad en la Iglesia ni en nuestra misión, y aquí quiero hacer una pausa. Y es que es vital, nosotros como ministros tenemos que presentar toda la verdad, no solamente parte de la verdad. Enséñale todas las cosas, dijo Jesús, porque somos responsables. Si alguien se pierde, Dios va a demandar la sangre de esas personas sobre los ministros por no dar sonido claro de la trompeta y hablarles todo el mensaje de Dios. Porque una mala y distorsionada teología conduce inevitablemente a una misión deficiente y distorsionada, porque han desaparecido tantas iglesias a lo largo de la historia por su mala interpretación y han errado la misiología. Y después de todo, si tenemos que dar un mensaje al mundo, pero estamos confundidos sobre el significado del mensaje, ¿con cuánta eficiencia podemos dar ese mensaje a los que necesitan escucharlo? Una persona ha escuchado la verdad bíblica. La lectura de las Escrituras ha proporcionado una nueva perspectiva de que Dios es real y vivo y que vale la pena vivir el mensaje de la Biblia. Sin embargo, cuando algunas oraciones no se responden como se esperaba y la salud de un niño está en peligro, esta persona recurre a las fuentes tradicionales de curación que son habituales en su cultura. Estas fuentes tradicionales de curación están medidas por poderosos brujos en la comunidad. Piensa en las tendencias y tentaciones similares a las que te enfrentas cuando tu fe bíblica es desafiada. Nos toca vivir en un mundo tan fracturado y tan diferente. Nuestra única seguridad está en ir y confiar en las Escrituras. Aunque no entendamos todo, Dios nos ha de revelar paso a paso las cosas, especialmente por qué suceden y por qué no suceden algunas cosas. Pregunto, ¿en qué área estás tentado a confiar más en la educación que recibiste o en la educación de tus padres o en tu experiencia que lo que dice la verdad de la Biblia? ¿Por qué es importante la fe para una comprensión adecuada de las Escrituras? ¿Cuál es el papel de la fe? Finalizo con esta cita realmente contundente. Mensajes para los jóvenes, página 25. En el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian las Escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas en la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Y al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia, si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. No lean la palabra a la luz de las opiniones anteriores, investíguenla. En cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con sus opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. ¿Qué más podemos comentar a esto, amados? Afirmemos nuestros pies en la roca de los siglos, que Jesús y su palabra. Ese es justamente el mensaje dado por Jesús al finalizar el Sermón del Monte, que no fue otra cosa sino la explicación en detalle de los 10 mandamientos. Dios nos ayude a poner nuestros pies sobre terreno sólido y a permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Y tenemos que ir con oración, con fe, y el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras nos ayuda a comprender los misterios, la profundidad, y tú y yo vamos a decir, ¿por qué no comencé antes a escudriñar? Hazte un favor a ti mismo. Esta misma semana dedica tiempo, calidad de tiempo para estar con el Señor y que Él te hable por su palabra. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por tu santo libro. Queremos que tú nos ayudes para que la interpretación que nosotros logremos de tu palabra sea la que tú realmente deseas y que realmente veamos que en tu palabra tenemos allí nuestra guía, nuestro consuelo. Tu palabra se explica a sí misma. Danos esa sabiduría, ese conocimiento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.